Voces centrífugas. Mis recuerdos sobre el circo son muy pocos, que era un lugar cerrado y oscuro y que todos los reflectores apuntaban al escenario y a veces arriba porque se hacían shows aéreos y a veces por tierra. Y me acuerdo que interactuaba mucho con el público, había trucos de magia y esas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, de muy chico, el circo de Gaby, Fofó y Miliki, cuando era muy niño y venían los payasos españoles aquí a la Argentina. Recuerdo haber ido también al circo de Carozo y Narizota. Recuerdo el circo Tiani, el circo Rodas, todos con muchos animales y con los números que a mí por lo menos más me gustaban, que eran los de equilibristas, trapecistas. No era tan amigo el de los payasos, siempre tuve algo en particular con eso. Sí, la salida del circo era característica y tradicional. No llegué a tiempo a llevar a mis hijos, pero ciertamente que es un lugar al que uno volvería, quizá con menos animales, claro. Lo que me acuerdo de los circos es que una vez fuimos a un circo con unos amigos de mis hermanos también, y fuimos así como muchos, que se llamaba Circo Grundig, que estaba auspiciado por la marca de televisores Grundig y que era un desastre. Era como triste y nosotros nos burlábamos, por supuesto, mucho de eso. Y había animales. Al poco tiempo surgió todo un problema con los animales en los circos y me acuerdo que después prohibieron. Pero me acuerdo del Circo Grundig, que era paupérrimo. Del circo me acuerdo mucho la emoción de la gente cuando ve las cosas que hacen. Y toda la euforia, los nervios, y no sé, un montón de sentimientos cuando estás ahí, que toda la gente está esperando a ver qué pasa, y los nenes se ríen, tipo, se sorprenden, es re lindo. Ya casi llegando al estribo de este programa dedicado al circo, sino bueno, nos hemos quedado conversando con este cirquero que estaba muy efusivo. Apasionado, Jorge, ¿no? Apasionado, y bueno, sí, claro, sí. Sí, se entiende que sea apasionado con lo que hace. Tres hecho, siglos. Todavía, 76 sí. Años tiene él y 73 el hermano, o sea que muchos años ahí. Y hemos ido, ¿no? También... hablar con, bueno, qué pasa hoy con las nuevas generaciones que se han acercado al circo, a las experiencias del circo, a las distintas disciplinas y cómo bueno, qué pasa hoy con el circo, si existen circos contemporáneos. Y bueno, tengo un amigo que se llama Iván, que forma parte de una compañía de circo que se llama Les Ivans, que es un teatro, un circo contemporáneo que junta muchas de esas disciplinas, las acrobacias, los malabares, el teatro, el humor, la comicidad, personajes distintos que encarnan. Bueno, se llama el Circo de Les Ivans y fuimos a conversar con uno de ellos dos, con Iván, porque son dos Ivanes, que cuenta un poco cómo es su experiencia ¿no? en el circo. Dentro de lo que es el mundo de hoy del circo, Les Ivans es una compañía contemporánea de circo. Decimos contemporánea por una especie de fusión que se va haciendo del circo tradicional con otras disciplinas o otras ramas del arte como el teatro, la danza, la música, las coreografías, la iluminación, digamos. Hay que tener en cuenta otro montón de cosas cuando pensás un espectáculo para una sala o un espectáculo para determinado grupo de edad o para toda la familia o para el espacio que también lo vas a hacer. No es lo mismo el trabajo que se plantea a veces en un festival que en una temporada de invierno de teatro o una temporada de verano, porque uno puede también ir jugando con diversas maneras de contar las cosas que quiera contar. Podemos decir que Les Ivans es una compañía de circo porque produce espectáculos, porque va siempre intentando crear cosas nuevas y superarse a sí misma, llegando a un montón de lugares, trabajando desde un teatro, desde un espacio público, lugares cerrados, en las carpas, en el Festival de Circo de Buenos Aires o en el Festival de Rafael y Formosa. Entonces vamos apareciendo en espacios cada vez más jugosos e interesantes y siempre tratando de seguir creando espectáculos, que es un poco lo básico a lo que nos dedicamos, ¿no? De tratar de contar una historia mezclando música, danza, circo, teatro y jugando con todas esas experiencias como para poder generar cada vez espectáculos más íntegros y más completos. Bueno, y ahora Iván nos cuenta cómo surgió la experiencia de los Iván, Les Ivans. Bueno, yo empecé, me acerqué primero y principal atraído por los malabares, es la primera técnica del circo que yo, con la que jugué, digamos, lo primero que hice. Y arranqué siendo malabarista, no tenía mucha idea de qué otras cosas podría implicar, eran simplemente ganas de hacer malabares y de aprender esa técnica, que era un juego, que era muy divertido y que me presentaba un desafío todos los días nuevo. Y muy de a poco fui acercándome más a lo que es el arte, vinculado primero por el arte callejero, que me parecía algo muy increíble, que se genere espontáneamente en un espacio que no había nada, un espectáculo de circo y gente que va a verlo, y ese intercambio que se genera espontáneo me atraía mucho, y encaré más por ese lado, con mucha inexperiencia, viajando mucho, trabajando en festivales, en la calle, en el semáforo, en un montón de lugares, hasta que uno va creciendo y aprende a que tiene ganas de hacer un espectáculo que cuente algo más que solamente malabarear, o jugando con el clown, aprendiendo técnicas nuevas, haciendo danza, uno va necesitando y metiéndole otros condimentos a lo que va creando, ¿no? Que la idea siempre es armar espectáculos en base a alguna idea o algún objeto que nosotros diseñamos, digamos. Bueno, pueden buscar en Les Ivans Circo más información y todos sus espectáculos. Y casi como quien... gracias, les agradecemos a los dos Ivanes que nos han divertido mucho. Se va terminando el espectáculo. Y se va terminando el espectáculo. Las luces empiezan a bajar. Sí. Los leones ya están en la sábana, pues ya no están más los leones. Pero en esa época los leones ya iban para la jaula. Cuando había animales en el circo. Sí. El payaso le está sacando el maquillaje. Sí, yo recuerdo, esta semana estuvimos recordando muchas películas lindas en las que de alguna u otra manera aparecen vinculadas con el circo. Primero está la de Chaplin, que es una muy linda película y muy divertida. Ahí está la película de Gran Pez, ¿no? Que toda su historia, la de Tim Burton, que toda su historia, la historia del protagonista, de algún modo se relaciona con los personajes del circo. Recuerdo una película de Benders también, Las Alas del Deseo, la de Los Ángeles, que un ángel se enamora de una trapecista, de una chica trapecista en Berlín, y elige, ¿no?, bajar a la tierra un poco por amor. Y están los payasos tétricos de Balada Triste Trompeta, que es una película... Payasos tétricos hay un montón, en películas de terror son algo común. Las de It, ¿no? La película del payaso asesino. Sí, de It es una, hay un montón. Disculpe, para cerrar, pues yo ya me voy... Hay un mensaje de Horacio Rubito, dice que el circo más grande es esta campaña electoral y las elecciones. Bueno, es una mirada interesante. Esto es un... ha sido un programa sobre el circo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la semana que viene. Gracias Nati, gracias Ani. Y nos vamos con esta canción, que es de un disco que no tiene que ver con el circo, solo el nombre. Se llamaba Rolling Stone Rock and Roll Circus. Fue una experiencia de muchas bandas grosas, y canta John Lennon con Keith Richards, con Eric Clapton y Mitch Mitchell en la batería. Es una, le llamaron de Dirty Mac la banda, y es como, ¿no?, una especie de circo de los grandes de la música de ese momento. Una super banda. Una super banda. Bueno, hasta la semana que viene. Girl, you know the reason why. Suicidal, just like killers with the gun. I'm lonely.